Sensation. Welcome back, lunes de recuperación total. Gracias por la sintonía, entregando boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel para el Festival de la Salsa en Miami. Comunícate conmigo, ya sabes el número 1-800-315-9790. Gracias por estar conmigo en este Juneteenth Monday. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también. No pare. Bien de Los Ángeles, gracias por la sintonía. Love you guys. Mete mano, Sandrita, besito. ¡Mua! Nueva York. A través de la Mega Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9 y te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Hay un poquito de todo para todos. Nueva escuela y vieja escuela. Mete mano, Jesús. Huracán DJ Madrid, Tiny Breezy. Suéltala. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla. Con Alex. No hay comparación. Yo bien te lo decía. Que él es un perdedor. Por eso sigue siendo mía. No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería. Solo hay un ganador en esta lotería. ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que si es el va a disfrazar su perdida? Dile a ese tigre que se coge banda, ya está bueno. Bruh, your girl knows my name. Es así, si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir. New York. El amor. Su energía y ritmo te cautivaron. Silvestre Dangond, mejor que nunca. Compra tus boletos ya para ver al ídolo del vallenato. Sábado 23 de julio en el United Palace. A mí me gusta tu mano, me gusta tu Silvestre Dangond en su tour 2022. Todos sus éxitos en una sola noche inolvidable. Adquiere tus boletos ya en silvestretour2022.com. Una producción de Lauren Live. Las familias, los amigos y los seres queridos comparten vínculos estrechos. Estar vacunado puede acercarnos más. La vacunación te protege de enfermarte gravemente de COVID-19. Vacúnate y mantente al día con tus dosis de refuerzo. Para encontrar un centro de vacunación, visita nyc.gov/vaccinefinder o llama al 877-829-4692. Aquí sabemos que el personal de primeros auxilios arriesga todo cuando las comunidades que ellos quieren lo necesitan. Desde fuegos a inundaciones, nos ponen primero y se aseguran que estemos seguros. McDonald's ha ayudado a que el personal de primeros auxilios no les falte una comida, haciendo su trabajo infatigable. El programa Thank You Meal dio comida gratis a los trabajadores. La gente en McDonald's no solo trabaja aquí, viven aquí. Así que lo que nos importa, les importa a ellos. McDonald's para servirte. Tengo un secreto. Mi gran amor ha vuelto. Lo vi desde lejos y se me derritió el corazón. Su nombre es el desodorante Secret Dry Spray. Y ahora totalmente reinventado. Secret combate el olor y te mantiene fresca todo el día. Secret Dry Spray funciona y huele riquísimo. Ahora no me preocupo de malos olores. Ando sin parar todo el día y yo fresh. Secret, también disponible sin aluminio. Quizá le guste el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Cuando escuché que Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca con una tasa de interés baja o un pago más cómodo, no lo pensé dos veces y los llamé. Y si mi tasa actual fuera superior al 4.5%, con las tasas bajas de hoy, podría reducir mi pago en más de $160 al mes, ahorrando miles en intereses cada año. Lo mejor, me acompañan durante todo el proceso con un servicio personalizado y en español. Además, sé que si se me presenta alguna situación inesperada, tienen opciones de préstamos de refinanciamiento con desembolso de efectivo, es decir, cash out, con el que puedo utilizar el capital líquido de mi casa para pagar deudas o hacerle unos arreglos o ampliaciones a la casa. Ya lo sabes, cuando busques alcanzar tus metas financieras, Rocket puede. Llámalos hoy al 800-969-8611 o visita rocketmortgage.com/es. Rocket. Llame al 1-888-444-3558 para obtener información de los costos y las condiciones. La oferta de refinanciamiento supone una APR del 3.32%. Empresa hipotecaria igualitaria autorizada en los 50 estados. NMLS, consumeraxis.org, número 33. Cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas. Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico. Después en yate llegamos a Santo Domingo. Ya tú sabes lo bien que sabe. De mi boca tú tienes la llave. Estoy lista ya, solo tú me interesa. Estamos pa' pasar la vida completa. Tantos autos y diamantes. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Brutal. Le hice dos partes. Parte una afuera. Después cayó lluvia. Me tocó entrar. Parte dos adentro. Afuera y adentro. Ay, hombre. La pasamos rico. Le di 6 horas de live el sábado. 6 horas. Me quedé con usted hasta la medianoche. Eso fue para el Día de los Padres. Un regalito para papá. Esta semanita, ya sabe que el jueves voy a estar transmitiendo en vivo desde Las Vegas. This Thursday estoy en Las Vegas, Nevada, con Maluma, Maluma Land. So, jueves, viernes y sábado. El sábado le voy a hacer el live desde Las Vegas. All right, live Saturday, this Saturday from Vegas. Tengo boletos para ver a Karol G, para la última misión de Wisin y Yandel, Bad Bunny Stadium Concerts, y para el Festival de la Salsa en Miami. En cualquier parte de los Estados Unidos, toll free 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Buenas tardes, bienvenidos. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó y al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Yeah. como tú ya no sabes. ¡Wow! Se te olvidó decirme adiós. Se te olvidó decirme adiós. Y hubo alguien, alguien que llenó mis días y llenó mis noches con una nueva ilusión. Se te olvidó decirme adiós. Se te olvidó. Se te olvidó decirme adiós. Y hubo alguien. Se te olvidó decirme adiós. Abría mi puerta para otro amor. Te lo haya dado ya.

Yo no quiero que te quedes, solo quiero que me entregues una noche de tu vida. Para amarte así, sin detalles y recuerdos que me duelan. No me importa ya perderte, solo quisiera tenerte en mi alcoba una vez más. Te repito que no quiero que te quedes junto a mí. Yo quisiera que entendieras que quisiera estar contigo para amarte una vez más. Porque yo sentí en mi alma un torrente de locura. Porque yo te di lo mejor de mi amor y mi ternura. Y esta vez telefónicas. Vamos para el aire, vamos para el aire. 1-800-315-9790. Lunes de recuperación total. Amor, nada entiendes, pues te falta ser mujer. vamos para la línea, vamos para la línea, vamos. Ok. Dame por aquí unos saluditos. Alex Sensation. Aquí activado contigo, comenzando esta semanita, trabajando duro. Estoy leyendo los saluditos. Buenos días, Alex. Un saludito para los muchachos de Red Master Machine Shop en Orlando, Florida. Alex, un saludito desde Ecuador. Desde aquí, esperando que vengas por aquí a tocar en Ecuador. Desde Lomas de Sargentillo. Gracias, hermanito. Pronto vamos para allá, si Dios quiere. ¿Qué más por aquí? Sensation, estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday. ¿Cómo es el nombre? Estoy leyendo. What's the name? ¿Cómo es el nombre? Minerva. ¿Así que se llama? Happy birthday, Minerva. Alex, un saludito para mi sobrina Andrea, que está cumpliendo años hoy. Cumple 23 añitos. De parte de Ángel y toda la familia. Happy birthday. Felicidades. Alex, un saludito de cumpleaños para Marinín Martínez. Desde el Boogie Down Bronx. Fiel oyente mía. Happy birthday, Marinín. Que cumplas mucho más, mi amor. Bendiciones. Happy birthday to you. All right. Vamos para las líneas. 1-800-315-9790. Buenas tardes. Hello, ¿quién me habla? Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Hola, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina. Evelina, bienvenida, mi amor. ¿Qué estás haciendo en este lunes? Carolina. Ah, perdón, Carolina, perdón. Pégate bien al teléfono, mi amor. No Bluetooth, no speaker. Pégate bien al teléfono. ¿Me escuchas? Carolina, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Alex? Bien, Carolina. Bien, mamita. Gracias por la sintonía. Estoy súper feliz. He llamado como 580 mil millones de veces. Aquí estamos en vivo. Gracias por la sintonía, mi Carolina. ¿Quién quiere saludar en este lunes de recuperación total? Quiero saludar a mi hija Camila, que quiero llevarla para el Festival de la Salsa para celebrar su cumpleaños. Con mucho gusto, mami. ¿A quién más quiere saludar? ¿Nada más a la baby? No, ya mis cuñados que están en Miami, escuchándote siempre. ¿Y el novio, el marido? No, soy felizmente divorciada, nada de novio, nada de marido, nada de esas cosas. Felizmente divorciada, como lo dijo ella. Ay, Diosito. Tú sabes que estar soltera está de moda. Ay, ay, ay. No me digas que tú eres de la que hiciste una fiesta cuando un party de con. Ahorita están haciendo party de divorcio, tú sabes. Claro que sí. No, no. Carolina, no. Claro que sí, chamo. Eso hay que celebrarlo. Ay, Diosito, ay, Dios. ¡Carolina! Mira, feliz día del padre. Espero que le hayas pasado súper bien en tu gracias, día. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Súper bien. Vinimos a estar con mi papá. Ayer la pasé todo el día con mi viejo. Tú sabes que hay que darle mucho cariño al viejo de uno. También con los claro babies. Que, la pasamos que muy estén bien. Vivos hay que disfrutarlo. Sí, estamos aquí compartiendo con la familia. Me vine para Nueva York un par de días. De aquí me voy para Las Vegas a trabajar allá. Tú sabes, de aquí para allá, mami, de allá para acá. Ay, qué rico. Full trabajo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Carolina, entonces, Festival de la Salsa con tu baby, ¿verdad? Perfecto, sí. You got it, baby. Gracias por la sintonía. No te me vayas. Quédate ahí para coger tu información. Un besito. Carolina. La soltera, Carolina. Ay, ay, ay. ¡Ay, cosa más grande! All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también el más activado en los comentarios en la última fotito de IG at Alex Sensation. I'll be right back. Mete mano, Jesús, Huracán, DJ Ñeco, Tiny, Madrid. Mete mano, Breezy. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Perdona la vida en Jesucristo, porque yo te vi, me tropecé con tu culito. Baby, no me compares.

romántico, Alex. Lunes de recuperación total. Gracias por la sintonía, buenas tardes. En breve voy a hablar contigo. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intento, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así, sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla negra y sonreír, que allí no es conmigo. Yeah. su lado. Echando la patica ahí. ¡Qué rico! Alex Sensation. En vivo. Ahora, prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire. Vamos para el aire. 1-800-315-9790 en este lunes de recuperación total. Juneteenth. Welcome back. Happy Monday. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ale, estoy en la playita. Día libre. Tomando chevellita. La primera nombre mío. Salud, salud, salud. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega. Miami, Orlando y Tampa a través del Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de la aplicación La Música App. Buscando el próximo ganador, boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, la última misión de Wisin y Yandel y el Festival de la Salsa en Miami, 9 de julio. Pégate ya y buena suerte. Ya regreso. Mete mano Jesús, DJ Ñeco. Mete mano Huracán, Tiny Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.1. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero la misma. Un perreo.